Regresaron el día 10 en tren los atletas coreanos que habían participado en el torneo abierto de patinaje artístico sobre hielo por la Copa Asiática de 2016. En la competencia de pareja de categoría de adultos, Ryum Tae-ok y Kim Ju-sik conquistaron la medalla de oro y Park So-hyang y Song Nam-hi la de plata. En el juego individual femenino de categoría B a nivel juvenil, Ro Xiangmi ocupó el segundo lugar, y en el juego individual masculino a nivel juvenil, Han Kumchol el tercer lugar.